pero muy buenas tardes. Esto es, y así comienza El Refugio. Decimos en una edición la mejor onda y lo regreso de nuestro amigo DJ Gringo. Estamos escuchando su nueva música que trajo hoy especialmente para nuestro programa, como siempre. Así comienza la buena música del Refugio. What it do? I'm a star, girl, ain't getting close to you. Wanna see me? Here's what you should do. Fight, see me. Yeah, that's true. Oh, I'm in a bad condition, cause I might get stuck with you. The one could be a habilitamos la línea. The thing or two. You las líneas. ¿Qué dicen? Del Refugio 15 56 03 03. Y la otra es 15 44 45 53. David Guetta, Titanium, David Guetta, que estamos representando, Carlos Paz, Chie, Carlos Nobody. Gente, he vuelto a aparecer, o me han encontrado. Un poco encontrarme ahora. Vamos con un cañito para este verano. Muy bueno. ¿Qué decís? Escuché eso. ¡Apa! Remixado y todo. Exclusivo. El refugio. Please Me, de Poncho. El esquimal, como lo conocen todos. Mandamos un saludito a nuestros amigos que siempre nos hacen el aguante desde el primer viernes. Ya tenemos a Cami, siempre nos hace el aguante, Cami. Después a Fede, a Lizzy. ¿A dónde hay un esquimal? Acá haría falta un par de esquimales, ¿no? Se mueven los esquimales acá. Tremendo calor que hace, loco. Encima la lluvia no llega, no llega. Hace unos amagues y no llega. Estamos transpirando, transpirando burucas, burucas de oro. Sí, llegó, pero un toque. Después de mí llegó todo. Hace falta más, más, más lluvia. dentro de un rato le vamos a estar contando un poco a la gente, supuestamente a cambio de dólares, estuvieron rondando un par de ovnis. Así es, para ampliar mejor, fueron unas mujeres que estaban acostadas afuera de su casa en el patio y vieron. Sacaron fotos y grabaron videos, ya vamos a estar ampliando mejor. Ampliando mejor el ampliamiento de la ampliadura. tema de la violencia, ¿no?, en los colegios, y contamos un poco a la gente. No sé si sabían de esto que había ocurrido en Córdoba. A un chico, mira ya lo que pasó, mira, mira. ¿Ves? Veo. Creo que te hablo. A vos te hablo, colgado. A ver, leamos el título para que... ¿Qué dice? Deben pagarle 6 millones por una caída en la escuela que lo dejó hemipléjico. Así es, ahora. Ese es el título de la noticia. Sí, es que fue en gimnasia, el chico había subido el techo a buscar una pelota y resbaló. Bueno, dice que la justicia cordobesa ordenó que el Estado provincial indemnice con 6 millones de pesos a la familia de un chico que en marzo del 2005 quedó hemipléjico tras un accidente ocurrido en la escuela IP56, Comodoro Rivadavia, el barrio General Paz, de la capital cordobesa. El 17 de marzo de ese año, Mario Almonacid, que entonces tenía 16 años, estaba en clase de gimnasia, subió el techo del colegio a buscar una pelota y se resbaló. Y cayó. Quedó en estado de coma. La caída fue de unos 6-7 metros de altura y el caer golpeó su cabeza con el piso, lo que le provocó lesiones cerebrales irreversibles. Los médicos del hospital de niños lo operaron dos veces y le dijeron a sus papás, Fátima y Mario, que su hijo tenía el 5% de posibilidades de vida. Mario estuvo internado en coma dos meses hasta que a fines de marzo, de mayo, de 2005 fue derivado para rehabilitación al Instituto Modelo de Reeducación y Rehabilitación Neurológica. En julio de este año salió del coma y sorprendió a todos. Miró a una enfermera y la saludó en inglés. Nadie pudo explicar por qué. El director del Instituto Rodolfo Castillo Morales solo dijo que fue un milagro que el chico hubiera podido recuperar el habla. Dos meses después, Mario regresó a su humilde casa, donde además de su papá y sus hermanitos, Micaela y Jesús, lo recibió a la mira su perra Haas, a la que no veía desde hace 6 meses. En primera etapa de recuperación hogareña, el chico se movilizó gracias al Mario Móvil, un carrito de supermercado acondicionado como silla de rueda que le fabricó su amigo Elías Carlos. Hincha fanático de Talleres, dice Córdoba, Mario ahora se ilusiona con recuperarse, volver a caminar y, si Dios quiere, volver a jugar al fútbol, dijo ayer en Clarín. Luego de 6 años de espera, el juez Eduardo Bruera condenó a la provincia a indemnizar a los Almonacid basándose en el deber de seguridad que pesa sobre los establecimientos educacionales a cargo del Estado. El magistrado sostuvo que se trata de un caso de reparación vital mucho más amplia que la laborativa, que abarca hasta el día estimado de su deceso. Y agregó que la víctima experimenta una incapacidad psíquica y física agravada en la que pierden su autonomía personal y económica, un destierro en vida. Wow, tremendo lo que pasó, chicos. Y seguimos con David Guetta, Luna. Luna. ¿Te escuchó? No dije nada. Está hermoso para tomarse una coca, algo bien fresco, con los amigos, pasarlo bien y disfrutar de lo que es esto, el año 2012. ¿Cómo pasó este año nuevo? Cuéntame. Bueno, feliz 2012. Y contamos un poco a los que les gusta los chicos del Dakar. Pablo Pascual va por la gloria en el Dakar 2012. Mi gran amigo Pablo Pascual. Sí, por su tercer año. No sabíamos que era tu gran amigo. Ese lo conozco de chiquito, nos criamos juntos. Dice, por tercer año, consecutivo, el motociclista dolorense Pablo Pascual competirá en la mítica prueba de rally Raid. Comienza este domingo, el 1 de enero, O sea, yo comenzó carrera como piloto oficial de la firma estatal china Jinjiang. Jinjiang. Del mismo modo que en el año 2012, esta vez el desafío es unir al motociclista a Mar de Plata, Lima, en un Dakar que lo propone en una nueva, como dice acá, epopeya panamericana de más de 9.000 kilómetros en total. También les contamos un poco a los chicos, los fanáticos de la Renga, que la Renga se va a estar presentando por ahora, ¿no? Dicen que viene la Renga al anfiteatro. No, no estoy jodiendo, la Renga en el anfiteatro. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Voy a estar ahí en primera fila con todos mis amigos, con un rasta, los chicos. Chup. Otro saludito para nuestro amigo Iván Jankovic, que seguro nos estará escuchando. Saludamos a la gente que nos escucha. Así que, Tati, un saludo para vos. Otra info que tenemos dice que en enero esperan un gran movimiento turístico en lo que es Villa Dolores, Trona Sierra, Mina Clavero, Brochero. Por ahora estamos muertos, ¿eh? Hay que ver el año pasado el turismo. Right now. No solamente viene porque ellos fueron, porque ustedes fueron a pintar Mina Clavero, no quiere decir que el turismo se base en Mina Clavero, chabón. Yo dije que le pintaste la mano. Es la verdad. Tiene más gente la pintada que viene Clavero. Sí o sí. Otro info. El camino al balneario pronto a ser asfaltado. San Javier de Yacanto. Lujaba, la cooperativa provee wifi en Plaza del Pueblo. ¿Por qué no hay wifi en la Plaza de Villa Dolores? No me puedes explicar. Falta wifi en Dolores. La de San Javier, las rosas. En San Luis tienen todo wifi. Vamos, espera, y le pones tres pilas, chabón. Yo ni en mi casa tengo wifi. Esto, chabón, dice conmoción por la ausencia de agua en Río de los Sauces. Tristeza causada entre la ciudad. No... Wow. Tristeza porque el Río de los Sauces está perdiendo su agua. Johnny, la gente está muy loca. Otra cosa, prohíben los globos aerostáticos en toda la provincia. El gobernador José Manuel de la Sota firmó el decreto que prohíbe en todo el territorio provincial la fabricación, venta, comercialización y entrega de globos aerostáticos utilizando, o sea, ¿qué? Dale, masa. A ver. Johnny, la gente está muy loca. All night. Parece que me lo hace a propósito. All night. What the fuck? Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê.

Mi vieja pregunta qué temas están pasando en las radios que no les encuentro. No sé, si no nos escucha nuestras voces es porque ella sintonizó nuestra radio. Que me lleva la gloria, que sentido nada como esto es mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una... Y seguimos con lo que estamos viendo acá en el diario. A ver. Seguimos con el tema del fin del mundo en el 2012. Santa cachucha. Ya me tienen repo. Estamos podrí. Repodrí. Dice, ¿qué el fin del mundo en 2012? La ciencia dice, no, chabón. No, chabón, dice la ciencia. Acá hay una imagen, ¿viste? Y bueno, para la gente que no está viendo por la radio. Dice, una de las visiones más recurrentes es que un gran meteorito caerá sobre la Tierra y provocará un grande, muy grande. ¿Qué tiene? Cataclismo. Muy grande. ¿Cata qué? Cataclismo. Loca. Quiero ver más, ya no voy a llorar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un saludito para nuestro amigo Iván Jankovic. Otro para Cami, que seguro que no está escuchando, no tiene crédito. Sí, pobre Cami. Otro vez, un mensajito que dice: chicos, chabones, chacos traviesos, ¿me pasan algo de restart? Reset. Dale, enseguida, gringo, te va a estar pasando algo de restart. Otro que dice, ¿qué carajo hay que hacer para que llueva, loco? No aguanto este calor. Hacer el baile de la lluvia. Y sí, ¿no? Uca, chaca, uca, uca, uca. No te quiero ver más. Ya no voy a llorar. Ya no estoy para eso. Ya no quiero eso. Ya no estoy para eso. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Este fue el temito del verano pasado. Elijamos el tema del verano. No, ya. Supuestamente el tema del verano, según Claro, fue claro. El tema Party Rock. Claro, no tiene ni idea. Infao. Claro, es de Buenos Aires. Acá estamos los negros, cuateteros, acá o lo que sea. ¿A dónde están? Ah, se fueron. Bueno, quedamos nosotros nomás, elijamos nosotros. No, a mí me gusta como tema del verano. Party Rock. Del Infao lo tenés. ¿Vos tenías algo en tu casa, te estoy burlando la compu? Qué raro. No recordemos. Es verdad. Este, ¿vos decís que es este tema del verano? Sí. Para vos, Feca, ¿cuál es el tema del pero verano? Pero lo original. Feca, ¿cuál es el tema del verano para vos? El Wi-Fi. Sí, el Wi-Fi es el tema del verano. Está recolgado, chabón, este. Para mí que este verano pega los temas brasileños. Sí, pegan, agitan. Shake that. Este es el tema del verano según Canal 13. ¿De quién es el tema del verano? Según Canal 13. ¿Qué está ahí? Canal 13. No. Este es el tema del verano argentino. Poncho. Please me, como en esquimal. Este Este es el brasilero. Moça, moça, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay. Este lo acaba para todo. Delicia, delicia, así você me mata. Chichiré, chichiré, chichiré. Ay, se eu te pego, ay, ay. Eu te pego, hein. ¿Me parece? Y es el que le viene pisando los talones. Sí, bueno, pero es el mismo cantante, ¿no? ¿No? ¿No es? ¿Qué quiere decir brasileño? Sí, sí, es. No, encima el otro no es brasileño. No, es estadounidense. ¿Cómo canta Brasil? Michel Telo. ¿Por qué canta Brasil? ¿Por qué hablas tú en inglés? ¿Estás hablando portugués ahí? Este no, este sí es cosa. Ese estoy diciendo yo. Ah, ¿y el anterior? ¿Y este? ¿Qué? ¿De dónde? ¿No es de Brasil también? No. ¿Y por qué habla en portugués? Michetti, porque puede hablar en portugués y lo hago. Ah, me sémulo. No me gusta más. Ah, no me gusta más. Ah, no sabía que era estadounidense. Para mí sigue siendo el mejor este. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Es viejo. Bueno, puede ser, puede ser. El nuevo, parece que me voy a poner el nuevo. Que el es el... ¿Cuál? El último. ¿Cuál? El último videoclip. Este también algo. Más o menos nuevo. Salió su mes. Un tema que pegó mucho este verano, este invierno, mejor dicho, este año o el año pasado. El invierno. La bomba loca. Pegó lindo, durante el año. Agitó mucho el tema. Pegó lindo. Y sigue agitando los bolichos. ¿Qué decís vos? Sí. Estás en el ambiente. ¿Qué decís? Otro descubrimiento del 2012. ¿Cuál? Era de Maray, del 2011. Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado como una flor. ¿Y el reggaetón? ¿Cuál? A ver. Y otro gran tema que la pegó con J-Lo y Pitbull, On the Floor. Fue un gran tema de 2000. Yeah. Estamos repasando un poco los años, los temas del 2011-2012. A ver, y lo más nuevo, lo último. Y el último tema de coso. Lo más fresquito. El Balada Boa de brasilero. Este es el último que ha salido, brasilero. Después tenemos los temas nuevos de David Guetta. Dale más a ese tema. Y enseguida okay. Volvemos con esto que es el Matuso, con DJ Gringo y nuestro amigo. Venga. Hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois

you've been on my life. Escuchen esto y aprendan, Gile. Esto es lo mejor. Vamos con esa. Yo no escucho heavy ni rock duro. No me va a disparar, estoy seguro. No me van Joaquín ni a los Ramones. No me van los Beatles ni los Tones. Nada, no Maiden, no oigo así. Si alguien diga gaco, paparazzi. Oh, no Dios, sácame eso, por favor. Sácame eso, sácame eso, sácame eso, sácame eso, sácame eso. Ni ACDC, ni hablar de Pink Floyd, no sé qué. Qué dice. Chico. No escucho Black Sabbath ni a Pantera. Dale, dale, yo digo, voy a entrar a cubrir de billeta, no sé. Algo más. Sí, ya sé, qué tema es. Ya sé, chavo, ya sé. Batichurro. Batichurro, no. Sorprende con sus temas, gringo. Ay, Dios, ¿qué quieres, nuestro amigo? Dale, dale, Cami. Te estuvimos hablando desde el comienzo del programa, pero bueno, te saludamos de nuevo, como siempre. Gracias, Cami, por escucharnos y que tengas una hermosa tarde-noche con esto que es El Refugio. También saludamos a nuestro amigo Walter Aguirre, que nos hace un aguante supuestamente desde su casa. Otro saludito para Fede Ferrero, que nos hace el aguante de siempre y que nos pide su tema de siempre. Bueno, gringo, te pasamos a explicar por ahí donde se está escribiendo Fede. Él siempre nos pide un temita, así que lo tenemos ahí. Dale, ¿sabes cuál lo tenés? Lo apuesto, sí. No, no, no, no, no, no, o si no te dijo otra cosa. Otro tema, mira. Baja, baja, baja, baja. Ahí está Fede. No, dice gringo. Así usted me mata. Ay, seu chispero. Ay, ay, seu chispero. Delicia, delicia. Así usted me mata. Ay, seu chispero. Ay, ay, seu chispero. Escúchame que te escucho. Esto dice, es un llamado a la solidaridad. Lee ese aviso, por favor. Dale. Dice que buscan a su caniche toy macho color blanco, extraviado en barrio Natania III, debe ser. Comunicarse, por favor, al 425-0812. ¿Oh? Si no, al 15-415-55. Gratificarán. Información o la devolución de caniche. Gracias. Eso no es acá. 425-082. Ah, sí. Vamos, gringo, dale, vida a este programa. Sube. ¿Dónde está? No, está en el 3. Búscalo. Bueno, terminando con el tema de los ovnis. Voy a contar así porque así es. Ovnis. Con B corta y H y J. Cabo, no. A ver, voy a decir, resulta que, como todo el mundo sabe, ahora en verano hay gente que duerme afuera, en sus patios, en sus reposeras, en lo que sea, duerme afuera porque hace un terrible calor que no te la aguantas adentro. El resultado dice que vieron, una mujer dice que vio luces extrañas, volando en un patrón, en una formación rara. Escucha, ahora qué vas. Esa risa burlista de nuestro amigo. ¡Calle, Coco! ¿Qué pasó con los ovnis? Bueno, dice que vieron luces así que se movían. No emitían sonido ni nada y empezaron a sacar fotos y filmarlos. Ah, ovnis en Villa Dolores. Tu bombastic eo. Yo voy a estar contando ahora un poco de algo que vi en YouTube. Que dice así: el indigente con mejor voz del mundo. Es el indigente. Está masticando ahora. Las cadenas de televisión MTV y ESPN, la Liga Nacional de Fútbol Americano y el equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers son algunas de las instituciones que han contactado a Williams con ofertas. ¿Qué dijo yo? Watch Family Guy, weeknights at 7:30 on. Ah, se parece a la voz que tengo yo. No, bueno, hablando en serio. Hablando en serio, la suerte que tuvo, ¿no? Este hombre. No. ¿Por qué suerte está en la calle todavía? Esta suerte. Esta es la. Salud, Verdún. Dice. Él mismo dice que tiene un regalo divino de voz. Dice que es un antiguo presentador de radio que está pasando por malos momentos. Y que ahora la vida le ha dado otra oportunidad. Otra oportunidad. Es un locutor de Ohio. De un indigente pasa a ser una celebridad nacional. Ya, ha estado, ¿cómo se dice? Ay, no sé la palabra. ¡Drogado! No. Casado. No. De novio. No. Soltero. No. Pobre. Mira. Mira todos los videos que tiene en YouTube. Pueden buscarlo, chicos, si tienen internet, internet en su casa. Locutores en Ohio, O-H-I-O, pasa de indigente a celebridad, celebridad nacional. Ahora, en unos segunditos lo vamos a estar escuchando al hombre. Gaby, pide su tema. ¿Qué tema pide Gaby? ¿Cuál es? Cami. Cami. Cami, tema de la banda de 21. Te pido perdón. Espera, ya. Pero detona con ese tema, por favor. Arriba, te, te. ¿Lo escuchamos un poquito? ¿Lo escuchamos? Escuchemos al hombre, a ver, con su super voz. Pocas horas después de que el periódico Columbus Dispatch colgase en su página web un video de Ted Williams, un indigente dotado con una gran voz, el hombre empezó a recibir múltiples ofertas de trabajo, incluida una del equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers, para convertirse en su voz. El video se subió a YouTube y consiguió más de 5 millones de visitas. En él se puede ver a Williams, de 53 años, pidiendo limosna en una carretera de la localidad de Columbus, en Ohio, con un cartel en las manos. Tengo un regalo divino de voz. Soy un antiguo presentador de radio que está pasando por malos momentos. Por favor, cualquier ayuda será gratamente apreciada. Gracias y que Dios le bendiga. Felices fiestas, decía el cartel. Cuando el reportero le pidió que demostrara que lo que decía el cartel era cierto, Williams empezó a imitar mensajes clásicos de la radio estadounidense con una voz de barítono. Williams explicó al periódico que trabajó como presentador de radio durante años, pero que a finales de la década de los años 90, el alcohol y las drogas lo convirtieron en un vagabundo con un pasado criminal. Ahora llevo 2 años limpio y estoy intentando muy duramente recobrarme. Y con suerte una persona de alguna televisión o radio me diga que necesita una voz o algo, explicó Williams. Después de que el video se convirtió en pocas horas en uno de los más vistos en YouTube, las ofertas de trabajo empezaron a llover para Williams, señaló Columbus Dispatch. Las cadenas de televisión ESPN y MTV, la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, y los Cleveland son algunas de las instituciones que contactaron a Williams con ofertas. Williams explicó que los Cleveland le ofrecieron un trabajo a tiempo completo y una casa. Otras propuestas que recibió incluyen $10,000 por parte de una institución financiera para utilizar su voz y una oferta para viajar a Hawái. Muy viejo, voy de una. Con esa voz, muy vieja, voy de una, loco. Tiene tantas ofertas. Imagínate, los clientes le dan una casa y todo lo que dicen lo quieren sí o sí al hombre. Este, sí. Locutor, el vago. No. ¿Y quién dijo que cantaba? ¿Vos? Yo no dije que cantaba. Tiene la mejor voz para hablar en radio así. No es que tiene la mejor voz para hablar en radio, loco. El indio. Con el hombre este hombre era indigente, chabón. Claro, era un... No, sí. Era locutor, después claro, que robó. Por las drogas y el alcohol, se transformó en Super Saiyan indigente. Y bueno, mira, ahora están todos los programas de televisión, todo en YouTube. Que no sabes nada, nada. Y le dicen The Golden Boys. ¿Cómo? The Golden Boys. ¿Cómo? Golden Boy. La voz de oro. Mira, dice, el hombre se llama Ted Williams. Acá está en el programa del Dr. Phil Show. Escucho. La pachanga. Oh, mira. Me quieren bajar la fama, todavía me vuelvo. Ahí está Cami. Te lo dedica a DJ Green. Dice que la harta pidiendo esa canción. Mentira, con la mejor onda. Hoy te perdí, pero me arrepiento. Todo pasó, y tú me culpas a mí. Es como una novela que no tiene fin. Son los celos, malditos celos. Hoy te perdí, pero me arrepiento. Verano. Michael Jackson, it's life. Yeah, yeah. Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón. Sabes bien que yo te amo, te pido tengas fe. No sufres más, no mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. ¿Con qué sostenés la mitad de cintura para hacer? ¿Con qué sostenés? ¿Con el pie? ¡Qué enfermo, qué boludo! ¡I'm walking! ¡I'm walking! ¡Qué enfermo! No, ahora se puede hacer bola. ¿Ricardo qué quiere hacer? No, yo lo voy a hacer. ¿Qué estoy diciendo? Para mí sí me gusta. Estoy Michael Jackson, ¿fue a hacer el truco de pararse en sus piones y adelantarse para adelante? Para adelantarse para atrás. No se va adelantando para atrás. Qué basura que vas a este, boludo. No se puede hacer, no se puede hacer. Bueno, pero no te escuché. Ah, mira. Para sandwich. Saludos para Joaco Salabre. Horóscopo humorístico. Que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregar. No sé leer. Oh, no quiero que eso. No quiero. Soy ambulante. No sé. Dale, lee. No lo voy a leer. Así que me quedo sin bailar. Dice. Suerte que te di. Cantando. Correteando por ahí. Suerte igual te vi. Bailando, no. Me di cuenta de tanto. 15-56-03-03. Habilitamos las líneas nuevamente de lo que es este programita de refugio con la música del DJ Gringo. Y el número es 15-56-03-03. Y si no. Y el otro es 15-44-45-53. Y el otro es... Otra noche de fiesta. Atalaba. 15-44-45-53. Chica tan caliente. Están en la pista apretando los dientes. Se han producido vestidos y se han maquillado. Antes de salir ningún detalle han descuidado. Ponete las arpones de colores, tu bermuda mejor, la remera de club de tus amores. Esta noche somos actores, nos esperan micrófonos y amplificadores. Mira, DJ, el que está ahí en primera fila esperando por ti. Se escucha Fabio, que se está allá en primera fila, nunca se marchará. La tengo que mirar, tu brillo me adentro en la voz. Escucha Fabio, nunca le diré que no. No pasa escucha Fidel, se me acercó. Le di mi celular, el MySpace comentó. Checando el Facebook, ella me agregó. Ahí es donde yo no... Checando en Facebook. Mira su mirada, a mí no se me borró. Y su aroma a mí me cautivó. Empecemos a grabar que me agarró el berretín. Pongamos unas voces arriba de la ciudad. Che, gringo, ¿qué pasó con el tema de Restart? Porque llueve, quiero ver cómo se mueven. Veamos cómo pega en la pista. Pongámosle a este tema la picadura de avispa. Miremos en el boliche cómo pega. A ver si la piba que te gusta llega. Mira, Fidel, ella está aquí en primera fila esperando por ti. Escucha Pablo, esa casa en primera fila nunca se marchará. Mira, Fidel, ella está aquí en primera fila esperando por ti. Escucha Pablo, esa casa en primera fila nunca se marchará. Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar, donde la luna sea testigo de tu inocencia nada más. En la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar aquella canción que nos... Ese es uno de los temas. Risa ilumina el tiempo a mi alrededor. Fede. Por donde pases se mantiene el color. Aunque su cuerpo me llame, siento el mismo temor que sentimos cuando todo empezó. Dime que no, se murió el amor. Si no te tengo me siento perdedor. Dime que no, se murió el amor. Con personalidad, Invencible Records, you know this, la nueva revelación, Gio, the new melody. Cada segundo que miro tus ojos se me escapa el mundo. Dame, dame, dame, dame. Tenemos otro saludito. Dice, un saludito para Martín, que lo quiero mucho. Yo también. Otro saludito. Mejor dicho, otro pedido que dice, ¿me pasas Chino y Nacho, tu poeta? Dale, dale, gringo, se está encargando de eso. Otro que dice, hola, la radio está buena. Vas a Júrame de los Tipitos. Así que tú tenés dos, gringo. Júrame de los Tipitos y tu poeta. Yeah. You know, arriba. Toca. Me despido con este tema. ¿No? Chururacha, cha cha. Viste con tu amigo. El calor afecta. Hola, hola. Bueno, acá estamos con los chicos de Restart. Hola, hola, hola. Somos los chicos de Restart y sí, estamos muy contentos de estar aquí en El Refugio. ¿Y qué van a cantar? Vamos a hacer una canción muy, muy especial que se llama Arroz con Leche. A ver. ¡Qué basura! No, chicos. Arroz con leche. Quiero que sea. Con una señorita. De San Nicolás. Sierra 107.9. Solo un intro para que escuchen. Chao, chao, chicos. Una intro. Bueno, nos despedimos con el tema, gente. Ha llegado la hora del despedimiento, de la despedición. Chau, chau. Esto chau, es chau. Y esto fue El Refugio. El Refugio, señores y señoras, con su mejor música puesta por DJ Gringo, con esa voz tan especial que tiene Paca y nuestro amigo Peca. Nos despedimos con Júrame de los Tipitos. Bye bye. Hasta el próximo viernes. Todo el tiempo intentando espacios, pero vos te vas tan despreocupada, pensando en nada bajo el sol, y alrededor todo amenaza con dejarte atada. Punto 9.